hacer difundir y una muestra histórica. Muy buenos días, ministra. Muy buenos días, sí, festejando, celebrando un nuevo aniversario del registro civil. Y bueno, este año con una novedad que creo que es un salto de calidad para los servicios del registro civil, como es la presentación de la página web, una página que va a estar a disposición de todos los sanjuaninos para que puedan realizar trámites, para que puedan consultar. Creo que es muy importante y que el registro civil ameritaba tenerla. En cuanto a la validez por ahí que de las partidas de nacimientos, descargadas y demás, porque por ahí en el CIDI se puede descargar, pero hay lugares donde no la reciben. ¿Cómo han tramitado esto? Bueno, la verdad es que la partida es válida, porque lleva firma digital. Hay ciertos trámites donde requieran una certificación especial o una legalización especial, por ejemplo, para hacer un trámite de ciudadanía, donde muchas veces incluso hay que ir a la Corte de Justicia para poder legalizar las partidas. En ese caso, por supuesto, que habrá que hacerlo, pero en realidad las partidas para trámites administrativos son válidas cuando se obtienen del ciudadano digital. ¿Qué más podría hacer con estas páginas? ¿Qué otra cosa? Muy importante poder sacar turnos para el registro civil. Va a seguir funcionando el 0800, pero van a poder hacerlo desde la página. Van a poder consultar todos los trámites. Muchas veces está esta duda de qué necesito para tramitar DNI, cuándo lo tengo que renovar, cuánto sale. Todas las consultas van a poder hacerlas. Está todo bien claro, bien especificado los trámites que realiza el registro civil. Van a poder solicitar partidas. Habíamos avanzado bastante con el tema de poder judicial, por ejemplo, donde todo lo que son inscripciones de descendencia ya tienen un correo electrónico directo, no tienen que venir de manera presencial. También así con los profesionales del derecho, con todos los abogados que pueden solicitar el trámite y enviar la sentencia para su inscripción, lo pueden hacer al correo electrónico, van a poder solicitar partidas, está vinculado por supuesto con el CIDI y también con Mi Argentina para poder solicitar todo tipo de partidas. ¿Ya estaba funcionando? Va a estar funcionando, hoy la presentamos, ya vamos a dar todos los datos para que puedan consultarlo. ¿Se solucionó el problema con Nación para poder cargar datos y demás? Mira, es un reclamo que hemos efectuado, la verdad es que yo personalmente es algo que me molesta mucho porque tratamos de trabajar mucho lo que es la calidad del servicio y creo que una persona que viene a ser atendida quiere ser atendida de manera eficiente y rápida y no me gusta ver filas de gente esperando que no puedan hacer el trámite. Desgraciadamente es un servicio de Nación, hemos hecho el reclamo, nos han prometido que están trabajando en mejorarlo, pero bueno, sabemos que algunas delegaciones han presentado algunos problemas. En algunas provincias pasa, en otras no, un día le toca a uno, otro día a otra, esperamos que lo resuelvan pronto de Nación. La cambiamos de tema, Paso de Agua Negra tuvo una importante reunión, ya se definió el día de la apertura. Bueno, la verdad es que estamos muy felices de poder hacer la apertura prontamente, va a ser el día viernes 22 de noviembre. Vamos a estar haciendo la apertura del Paso de Agua Negra. El gobernador Marcelo Rego quería hacerlo lo antes posible porque sabemos que muchos sanjuaninos están esperando para cruzar a Chile y viceversa. Creemos que va a ser una buena temporada en materia turística. Vamos a estar inaugurando el día viernes y el día jueves vamos a estar inaugurando una nueva delegación de registro civil en Las Flores. Así que muy felices también porque vamos a acercar los servicios de registro civil a los vecinos del departamento de Iglesias. Veranada con controles estrictos por parte del gobierno provincial. Veranadas, también se va a firmar el convenio el día viernes cuando viajemos a Chile para hacer la apertura del paso, con controles estrictos, hemos hecho hincapié como se hizo este año, sobre todo en el tema ambiental, en el control, ya los animales en Chile han sido vacunados, están en ese proceso, y también este año se ha incorporado la obligación de que hagan cursos de cuidado ambiental, todos los crianceros. El gobierno chileno ya está dando estos cursos, creo que es muy importante porque se hace como una cuestión de solidaridad, toda la vida se han hecho las veranadas, pero el ambiente debe estar primero y es lo que queremos priorizar. Ministra, ¿no está llegando desde Nación a los registros del automotor las cédulas, digamos, y los papeles homologados, y esto va a dificultar para las personas que quieran, por ejemplo, ir a Chile? ¿Esto se ha tenido en cuenta? ¿Va a haber alguna reunión al respecto? No nos ha llegado el planteo de lo que vos me comentas, Marisa, pero vamos a trabajarlo y vamos a tratar de resolverlo. Nosotros hemos hecho este año mucho hincapié también que todos los trámites para poder hacer el paso y para poder cruzar al vecino país sean lo más rápidos y ágiles posibles. Vamos a reforzar la cantidad de personal, lo hemos hablado con aduana, lo hemos hablado con migraciones, con SENASA, que se refuerce la cantidad de personal en el paso para que se facilite un poco eso. En cuanto a tu consulta en particular, lo vamos a trabajar seguramente para dar solución. Mientras, ¿se podría pasar entonces con este papel provisorio que te dan? La verdad es que no se nos ha planteado el tema, como todavía no estaba abierto, lo vamos a consultar y lo vamos a notificar en estos días a ver cómo se va a resolver. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, chicas.